Muy buenas noches. Una semana más abro la puerta a la imaginación y, por supuesto, a los sentimientos. Un programa más dejo en el perchero a José Antonio Laboreo para entrar en la piel de vuestro amigo, amigo Luna, y compartir con todos vosotros versos, relatos, las cartas de los oyentes, música. Una hora más en la que os invito a aparcar lo cotidiano, esas preocupaciones, esas penas que cada día nos acorralan, para dejaros llevar y simplemente, cerrando los ojos, intentar soñar, imaginar, evadirnos de lo cotidiano. Algo que en tiempos como estos yo creo que nos es a todos muy, pero que muy necesario. Y por supuesto, una vez más, os invito a dejar el rol de simples oyentes para que, si os apetece, si queréis, aportéis vuestros poemas, vuestros relatos o simplemente vuestras sugerencias. Que seáis parte activa de la familia de la Luna y compañía, que por supuesto todo será bien recibido y agradecido. Nuestro correo, lalunaicia, todo seguido y en minúscula, @gmail.com. lalunaicia@gmail.com. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, nuestra amiga Gladys desde Argentina. Hoy voy a poner voz a su tormenta. También daré lectura a alguna de esas cartas que en los años 90, sí, lo he dicho bien, cartas escritas, sí, mandaban los oyentes a este programa. Cartas que aún conservaba, y si habéis seguido los programas anteriores ya sabéis cuál es la historia del resurgir de la Luna y compañía. Pues buscando entre... uno cuando tiene tiempo, ya sabéis, en los tiempos de pandemia, encontré las cartas de los oyentes y, como había que destruir para hacer huecos y sitios, dije, bueno, antes de destruirlas, ¿por qué no volverlas a leer, grabarlas en vídeo y así después destruirlas? Y esa fue un poco la idea y el volver, el resurgir de este programa. Pero bueno, no me quiero enrollar más y hoy simplemente ese ritual de leerlas, grabarlas y luego destruirlas, no voy a ser yo el protagonista, sino que van a ser otras voces, otros compañeros, quienes se hagan eco de esos recuerdos. Además, disfrutaremos con las versiones musicales que han creado grupos como Tres por Ahora o cantantes como José Cañil o Celtian. Y os recomendaré, leyendo además un poquito, pues una biografía novelada muy interesante sobre la vida e historia de María Calas. Pues amigos y amigas, avanzados ya los contenidos del programa de hoy, ya solo me queda dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado y, por supuesto, dar comienzo a este vuestro programa. Comienza La Luna y Compañía. Me alimento y te pienso hasta dormir. Tengo que tratar. La Luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y compañía. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y compañía, sus oyentes son protagonistas. Desde Rentería nos llega esta carta que firma Beatriz, con una poesía dentro que se titula Como a una voz. En el más profundo interior habita la necesidad, observando el mundo exterior y afrontando esta dualidad, viviendo la anterior como algo que la colma, sufriendo la rivalidad para con la posterior de ella vosotros cuidad. Hay que vaciar el alma, sentirla con proximidad, cogerla en la palma, escucharla como a una voz, alimentarla en gran calma, con la eficacia de una hoz, sin darlo a la casualidad, no es merecedora de coz, acógela con prioridad. Y la siguiente carta nos la escribía Ariana desde Rentería un 20 de octubre de 1992, esperando al menos arrancarnos una sonrisa. Lleva de título Desconcierto en armonía. A ti que arañas la noche, rasgando tus sentimientos, mirando siempre adelante, olvidando viejas penas, no te olvides de soñar. Invéntate historias nuevas. Ocultos hoy tus recuerdos, solo frente a un nuevo día, oculto tu corazón. Esperas cual ermitaño sentir el eco del mar en el trono de tu roca. Es incierto el caminar y rebelde se torna el tiempo. Esencia de aire puro, soledad, tu vieja amiga. Tómate la vida a sorbos, pues una vez, solo una, se vive. Y ahora vamos con una carta que nos manda un oyente anónimo de Rentería, dedicada a un locutor que hacía un programa que se titula A un camaleón perdido. Camina solo, sin rumbo fijo. Dices, y dices bien, que la vida es fábula. Piensas que nadie te escucha, te equivocas. Detrás de la rudeza de tu voz, de tus palabras, estoy segura, hay ternura. No pienses que estás solo, no te escondas. Tu mirada te delata y dice que estás perdido. No temas, mira de frente. Atrévete a ser débil, a llorar, a sentir. No tengas miedo, camaleón. Atrévete. Yo creo en ti. Y ahora pasamos a leer un poema que viene en un sobre sin remite, pero que tiene una fecha, el 30 de abril de 1992 y hasta la hora, las 5:45. Se titula Nieves Rojas y lo firma Beatriz. Oh, nieves, nieves de plenitud blanca, de las cimas de la hermosura, donde naces roja, viva, de cenizas volcánicas, de rubios cabellos, tu blancura elegante, tersura y juventud, eres nieves de mis días, nieves ante las que tiemblo, nieves que emanáis calor, con el cual me envolvéis, copos de dulzura, cristal de color, nevadas de aliento, distinguida y perpetua, cae sin interrupción sobre mí, cubriéndome los poros y palpitando por ti. Nieves que me alertas antes de resbalar, frenándome los impulsos. Así, tu continuar sea seguido por mí, grato temporal de persistente claridad, variable como el viento que engendra tu luz. Nieves creadoras, encendidas y fugaces, gran luz de ti, llegando hasta mis ojos, iluminándome cual rayo de luna, resplandor cegador, dando vida al sueño. Nieves que a solas proyectáis que con huellas os derretís y ante mí os deslizáis. Leemos una de las cartas de nuestra oyente, Eva, de Rentería, escrita y enviada el 14 de febrero del 91, titulada El agua. Quisiera serte el agua, para llorar y sentirme lluvia, volar alto y despacio por siempre, agua de ti. Quisiera ser tu agua y llenar de luces tu boca, escribir burbujas en tus besos, mojarte en el sol de tus olas, ser nenúfar en la espuma, ser coral de oro en tu boca, para siempre ser agua de ti. Quisiera retozar en tu hermosura, ser el agua tuya, por siempre, salpicando de amor o locura la corriente de tus labios, empapada como río que corre por la hierba húmeda de tus venas. Y quisiera ser tu agua, no ser más, serte el agua, saciar tu sed, y no pensar, porque solo hay un amor, que es un mar, naciente en mí, y eres tú, y soy yo. Y soy yo. que el amor puede ser tan cruel. No hay nada más que yo conozca. Y cuando va todo mal, tú sabes que puede ser normal. Me hace sentir despierto, me hace respirar. Fotografías de nuestro amor, recordaremos lo que pasó, donde nos miremos siempre sin poder perderte, congelando el tiempo aquí. Podrás llevarme en tu bolsillo y cuando quieras abrázame con tu mirada y a tu lado me verás. Sé que todo irá bien. Sé que el amor tu alma sanará. No hay nada más que yo conozca hoy. Te prometo que intentaré que todo sea más fácil de lo que fue. No hay nada más que alguien te puedas conservar. Fotografías de nuestro amor, recordaremos lo que pasó, donde nos miremos siempre sin poder perderte, congelando el tiempo aquí. Podrás llevarme en tu bolsillo y cuando quieras primer beso bajo las luces de la luna. Escucharé tu dulce voz. Sé que todo irá bien. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. I must say this evening I was a little more emotion than usual because when a public loves me that much, I have to give that much more. And there's no end to it. Try a little more and I'll do the usual song, which I say, O mio bambino caro, O my public caro. El libro que quiero recomendar en este programa de hoy se llama Tan fiera, tan frágil, la vida de María Callas. Ahora que las nuevas tecnologías nos ofrecen la oportunidad de poder disfrutar de conciertos de cantantes desaparecidos y tenerlos en el propio escenario y casi poder palparlos, caso por ejemplo que hemos podido ver de Michael Jackson, de Whitney Houston o la propia María Callas, puede ser este un buen momento para acercarse a algunos de ellos, aunque sea de puntillas, y conocer su historia, su biografía. En este caso, os he de comentar que no es una biografía al uso, que pueda resultar más tediosa a la hora de su lectura, sino que está novelada, lo que facilita precisamente su comprensión, lo que la hace más ligera, más apetecible, a modo de pequeñas cartas en las que vamos viendo el desarrollo de la vida del artista, de la gran diva del siglo XX, cómo se transforma en un personaje real con una historia que no tiene desperdicio. La música es el eje central de la historia y sus cartas personales la base de un personaje que lo dio todo, todo por amor. Una mujer que comenzó cantando en los peores tugurios de Nueva York y que finalmente triunfó en el Metropolitan, cambiando la ópera para siempre. Como os decía, un libro de lectura fácil y cómoda, lleno de curiosidades, de anécdotas, de cotilleos, que servirá de base para conocer a la persona que habitaba detrás del personaje. El autor es el italiano Alfonso Signori y pertenece a la editorial Lumer. Os dejo con un fragmento de esta obra literaria. La escala a sus pies. Milán, viernes 15 de junio de 1951. Estoy cansada. Tengo los nervios destrozados. ¿Es que no lo entiendes? María, sentada a su escritorio en el elegante salón de su casa milanesa, hojeaba nerviosamente la agenda. Le temblaban las manos. El 5 de junio había terminado las vísperas sicilianas en el Comunale de Florencia. El 9, dos representaciones de Orfeo y Eurídice. El 11, un concierto de arias de ópera en el Gran Hotel de Florencia. Los propietarios son amigos míos, pagan muy bien y al contado, la había convencido su marido. Dentro de 4 días se iría a México. Aida, La Traviata, Norma, Tosca y varios conciertos hasta finales de septiembre. No puedo más. Eres el hombre más egoísta de la tierra. ¿Es que no piensas nunca en mí? No soy solo una máquina de hacer dinero, dijo echándose a llorar. A veces te pareces a mi madre, cuando me llevaba por las tabernas de Atenas sin preguntarme nunca qué es lo que realmente quería. Lo de explotarme es un vicio que todavía conserva. El recuerdo de mamá Litza le dolía aún. Unos meses antes había estado en Nueva York. Quería darle una sorpresa. Litza, que entretanto se había separado definitivamente de su marido, vivía sola en un pequeño apartamento en Astoria. Se ganaba la vida trabajando en Jolie, una tienda de ropa dirigida por la madre de Chacha Gabor. Cuando llegó, María no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Su madre había expuesto en el escaparate una serie de muñecas, las muñecas de la Callas. Cada una de ellas representaba una obra: Aida, La Traviata, Turandot, a $20 la pieza. Litza se las había ingeniado para venderlas como las muñecas diseñadas por la soprano griega más famosa en América. —¿Cómo has podido hacer una cosa así? ¿Cómo has podido aprovecharte de mi nombre? —gritó María con todo el aire que albergaban sus pulmones. —Si tengo que esperar tu dinero, me puedo morir de hambre. ¿Qué quieres que haga? —le respondió su madre, convencida de estar en su derecho. María, irritada en extremo, no quiso permanecer en aquella tienda ni un minuto más. —Salgo por esta puerta. —Pero salgo también de tu vida —le dijo, y mantuvo la promesa. Aquella tarde, Tita se parecía a Litza, Pretendía que María se exhibiera en todas partes, sin descanso, sin un respiro, sin detenerse nunca. Él no le veía ningún problema. Sabía muy bien que en cuanto María ponía un pie en el escenario, se transformaba. Se adentraba en un mundo suyo, poblado de rostros y colores que sólo ella podía ver. Era capaz de hacer revivir el personaje en cada ocasión. Hacía que surgiera de las notas y lo devolvía milagrosamente a la vida, para sepultarlo después entre las flores y los aplausos del público. Un rito misterioso que se repetía mágicamente cada vez que cantaba. «Vamos, cariño, no digas tonterías. Esta tarde negociaremos tu contrato en la Scala. Cuando seas la reina del teatro, todo cambiará». La tranquilizó de inmediato, acercándole el café. Meneghini sabía jugar bien sus cartas. Bastaba pronunciar el nombre de la Scala para ver cómo María se transformaba y brillaba con una nueva luz. Toscanini había cumplido su palabra. Al día siguiente de la audición en casa del maestro, Giringelli le había llamado para confirmarle la inauguración del 7 de diciembre y un contrato con la Scala como protagonista. Solo faltaba establecer el precio y los títulos de los carteles. María ya se había tomado la revancha de aquel odioso director, que apenas un año antes, cuando había cantado Aída, ni siquiera se había dignado saludarla. Ahora regresaba a la Scala como reina. Estaba escrito en su destino. El comendador Calas, como alguien había comenzado a llamarle con cierta malicia, estaba especialmente nervioso. Aquella tarde impondría a él las condiciones sobre títulos, directores, batidores, así llamaba María a los directores de orquesta, y sobre todo, caché. «Quiero debutar con Norma». María no respetaba los pactos. Había prometido a Tita que le dejaría llevar la voz cantante, pero cuando Giringelli le propuso las vísperas sicilianas para el 7 de diciembre, no quiso atender a razones. Norma era su caballo de batalla. Con aquella ópera pondría de rodillas a toda la Scala. «Señora, le proponemos un contrato del más alto nivel. 3 óperas como protagonista para toda la temporada. Deseamos fervientemente que se sienta en nuestro teatro como en casa». «Señor Giringelli, la Calas no quiere sentirse como en casa en la Scala». Había aprendido a hablar de sí misma en tercera persona. Una costumbre, un desdoblamiento que mantendría toda su vida. «La Scala será mi palacio, porque aquí dentro yo seré la reina». «Oh, no se preocupe, no soy una loca ni una vanidosa sin cerebro. Sabré sudar mi corona. Sabré conquistar el trono con el esfuerzo y, si hace falta, también con las uñas». Las palabras de María dejaron atónito a Giringelli. Todo el mundo en el teatro sabía que la Scala solo tenía una reina, Renata Tebaldi, consagrada por el amor del público y por Arturo Toscanini en persona. Y también sabía que 2 reinas no podrían convivir bajo el mismo techo. María y Renata se habían conocido muy bien durante la gira por México y no había surgido entre ellas la menor simpatía. «El 7 de diciembre queremos debutar a toda costa con Verdi. Norma se la puedo contratar, pero como segunda ópera en cartel». A María le invadió una extraña euforia. Se sentía sumamente entusiasmada. Su partida de ajedrez contra la rival había comenzado. «Bien, en este caso debutaremos con la Traviata». Sabía muy bien que la Tebaldi había cantado la ópera más famosa de Verdi en el Regio el año anterior, con escaso éxito, y que la Scala se mostraba muy reticente a darle ese papel, a pesar de que ella lo pedía desde hacía tiempo. Y sabía asimismo muy bien que en la Traviata, igual que Norma, no tenía rival. Si debutaba con la Traviata, borraría para siempre del teatro el nombre de Tebaldi. «No podemos hacerle ese desaire a su colega, lo siento», cortó Giringelli, «y tampoco al maestro Toscanini, que considera a Renata como una hija». 1-0 para Giringelli. En esa ocasión la Calas tuvo que ceder. Más adelante ya se tomaría la revancha. «De acuerdo con las vísperas sicilianas», concluyó, «pero igualmente quiero la Traviata en el contrato». Tita estaba especialmente satisfecho. Se llevaba a casa un contrato fabuloso. Las vísperas, Norma, el rapto del Serrallo y 4 representaciones de la Traviata en fecha aún por determinar, y la inauguración de la temporada siguiente, el Macbeth de Verdi, la dichosa obra de Toscanini. «María, a partir de hoy tú y yo ya no pararemos», le dijo abrazándola a la salida de la Scala, en vía Filodramatici. María no respondió. Caminaba con la cabeza baja. Era feliz, pero albergaba en su interior un oscuro presentimiento. Aquel era el día de su destino. Todo se había cumplido. Desde ese momento, ya no le sería posible dar marcha atrás. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one life. A principios de esta semana he recibido un correo electrónico lalunaycia@gmail.com, aprovecho para recordároslo, de una vieja oyente del programa, de la cual hace tiempo que no tenía noticias y que, bueno, de nuevo se ha incorporado a la familia de La Luna y Compañía. Por correos, por textos, por cartas como esta, merece la pena seguir haciendo el programa. Os leo lo que cuenta. Hola. La madrugada para ti. En pocas horas estará amaneciendo en tus pagos y yo aún disfrutando de tu programa. No ha pasado el tiempo, sigues con la misma calidad, con ese ritmo tan particular que le imprimes. Interesa, es variado, tiene su cuota de romanticismo y terminas mostrando la vida con sus cosas cotidianas, las idas y venidas de estos seres que a veces son felices, que sienten, sufren, descubren y terminan sujetos a una piedra que no siempre es la adecuada. Da ternura ver cómo muestras los originales de las cartas, con esas grafías que intentan perder la timidez y expresar sus sentimientos que será echados a vuelo. Las poesías, palabras que se quedan cortas para decirnos qué es lo profundo que se sintió, que se vivió, y es difícil trasladar al renglón qué maravillosas aventuras vives cotidianamente. Ciertamente, qué arte de entonar un texto con la música y la imagen, dando al que ve y escucha esa suma de creación que lleva también tu sello. En fin, nada nuevo para mí, pues pude por un tiempo estar colgada de tu luna y acompañarte bastante tiempo. Luego, lo de siempre, responsabilidades, prioridades, las horas escapan, y cuando recuerdas un horario, una voz, un programa, ya no hay fuerzas y los ojos se cierran. Por eso, cuando nuestro querido amigo como un Audrock me avisó que retomabas, me dije, aunque sea en diferido, volveré a estar colgada de tu luna. Éxitos, horas buenas y fatigas creativas es mi deseo. Gladys Semillán Villanueva, desde Argentina. La postdata es que en otro correo me manda un relato, un texto, no lo sé porque aún no lo he abierto, que se titula Tormenta. Gracias por todo. ¡Wow! Pues eso. Muchas gracias, Gladys, por incorporarte a esta pequeña familia que poco a poco va creciendo. Y a esta nueva temporada, a esta nueva imagen y a esta nueva creación. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Es, por un lado, es mágico, ¿no?, el escuchar el programa, este y otros programas en la radio, de noche, con los auriculares puestos, con los ojos cerrados y disfrutando, ¿no?, dejándose llevar y que la imaginación vuele. Pero por otro lado, precisamente por mostrar las cartas y a veces los rincones a los que muchas veces yo hago alusión en mis propios poemas, pues he creado esa versión audiovisual que todas las semanas también se sube a YouTube, que le da, pues, otro color al programa. Gracias, y ahora en breve voy a descubrir esa tu tormenta. Voy a leeros La Tormenta, escrita por Gladys Elda Semillán Villanueva. Pero antes os leo su previo, su avance. Amigo, esto fue vivido varias veces en Compostela. Amo esa ciudad. Muchas cosas experimenté y te las haré llegar en narraciones breves o poemas. No pienso sofocarte con mis cosas. Todo el mundo desea tener su rinconcito en tu programa. Apertas. Gracias. Gladys. Pues aquí tenéis, queridos oyentes, La Tormenta. Salí a chapotear charcos. La lluvia había cesado, aunque el cielo amenazaba con más agua. Llevaba puesto el chubasquero comprado en la Rúa do Pilar, en Santiago de Compostela, unos días antes de esta aventura de paraguas, botas y ganas de disfrutar, hasta de la lluvia y la humedad. De otro modo, no hubiera experimentado totalmente el estar en esa ciudad de mis sueños. Unos retumbones parecían atravesar las torres de la catedral. Me guarecí en la recova del Palacio Rajoy y desde allí, fascinada, miré cómo un par de rayos atravesaban la espalda de ese recinto, destacando por momentos con su luz enloquecida la figura del apóstol en el centro de la arquitectura. Comenzaron a encenderse las farolas del hostal de los Reyes Católicos, las luminarias del mismo Paso Rajoy, donde estaba protegida, y el pavimento de la plaza seca del Obradoiro se convirtió de pronto en un enorme espejo donde se reflejaba todo lo que pasaba en el cielo. Era una visión fantástica. Las tormentas con muchos rayos y truenos no son de mi preferencia, pero allí, en Santiago, siempre todo era diferente. Me emocionaba captar con avidez esos estallidos mezclados con colores apasionantes y sonidos imperiosos, dando idea de un acorde estridente invasivo, y luego comenzar a silenciarse lento, suave, hasta desaparecer. Una partitura breve, esperando en silencio el nuevo acorde, tal vez un poco más suave. La naturaleza, manifestándose en plenitud, sin pedir permiso, reina y señora. Para mi total gozo, las campanas de la catedral comenzaron a sonar y allí tuve otro concierto. Comenzaron a cerrarse los paraguas, apareció más gente, más murmullos y risas atravesaban la plaza. Una gaita sonaba melancólica. El cielo se abría lentamente para dejar paso a través de su negro azulado a la dama blanca, que terminaría mirándose coqueta en ese pavimento espejado. Mientras que todos nosotros estábamos arrobados, siguiendo el paso de la vida, en ese milagro de conjunciones de todos los elementos que harían en nuestra memoria casi la idea de una magia irrepetible. Un caldero, una meiga, un hechizo. No te salvas si vas a Galicia. Gladys Semillán Villanueva, Argentina, España. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Hasta aquí ha llegado el sexto programa de esta nueva temporada, este regreso al mundo de la noche, este rincón de sentimientos y sueños. Como siempre digo, si el programa ha sido de vuestro agrado, yo ya he cumplido el objetivo y por supuesto que os emplazo a reunirnos de nuevo aquí dentro de exactamente 7 días para descubrir nuevos sentimientos, nuevas sorpresas. Una vez más, marcho con el deseo de que nuestra amiga común, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida luna vele hoy y siempre todos, absolutamente todos vuestros sueños. Muy buenas noches, amigos. Hasta el próximo programa. Your